Fuskemenuco, 27 de octubre. Jornada de organización y lucha. 20 horas, Casa de la Cultura. Proyección del documental Auca Liwen. Rebelde Amanecer. Charla debate con su guionista y autor, Osvaldo Bayer. Los pueblos originarios tienen una cultura milenaria. 30 millones de hectáreas robadas se las repartieron entre los más ricos. ¿Qué tema es el de la rebelión de los dueños de la tierra? La situación extrema de los hermanos mapuches en Chile, el intento de legislación de una nueva ley antiterrorista en Argentina y la creciente criminalización de los trabajadores en lucha, como el caso del compañero Martino, preso hace 4 meses, y la situación de los 23 compañeros ceramistas denunciados en Neuquén, nos convocan a movilizarnos en toda la región. Contra la criminalización de la pobreza y la protesta social. No a las leyes antiterroristas en Argentina y Chile. Fuskemenuco, 27 de octubre. 20 horas, Casa de la Cultura. Proyección del documental Auca Liwen. Rebelde Amanecer. Convocan Multisectorial de Neuquén y Alto Valle.